vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo. Precioso mediodía, que aflojó un poquito el frío, la verdad que da ánimo, da fuerza, dan ganas de estar en la calle. Pero bueno, transcurriendo ya esta semana posterior a la elección interna, donde se van sumando elementos para el análisis, para la reflexión. Ayer nosotros planteábamos con creemos que con claridad, también con crudeza, claramente, el resultado que tuvimos, los desafíos que esto nos plantea, las carencias que tenemos que superar. Y bueno, en ese camino vamos transitando, vamos a hablar un poquito más todavía de este tema. Pero antes, porque también, ¿verdad? Nosotros no tomamos la política en serio y creo que es lo, creo no, y es lo correcto. Nosotros hablábamos en la campaña, en un video que sacábamos, la necesidad de devolver la dignidad a la política, en este caso el hecho del acto de votar, que es una forma de expresarse políticamente, de devolver la dignidad a la política, darle el contenido, el sentido, escaparnos al esquema marketinero que se impone, en donde no importan las ideas, no importa el contenido de la propuesta, importa solo la forma, cómo lo haces, cómo te parás, cómo hablás. Y ayer tuvimos la farándula de las fórmulas que se formaron, ¿no? La gran novedad de la política era, bueno, la noche misma Orsi ya estaba arreglado con Cose. Hay aspectos del discurso de Orsi que vale la pena tomar, y vamos a ver si nos da el tiempo hoy. Delgado sorprende con la candidatura de Valeria Ripoll, recientemente llegada al Partido Nacional. Y todo el debate era si era Blanca, si tenía más Soller, si era Sarabia. Nadie hablaba de qué van a hacer para terminar con la miseria y la pobreza infantil. Ya está claro qué van a hacer con el plebiscito, ya está claro que van a seguir con la extranjerización de la tierra y la entrega del país. Pero una aclaración, porque me decían que en un programa, ahora los politólogos están en todos los programas, creo que es politólogo, sociólogo Chasquetti, Daniel Chasquetti, dijo que Valeria Ripoll venía de la Asamblea Popular. Y en las redes inmediatamente, algunos trolls de estos al servicio de algunas fuerzas que se dedican a atacar permanentemente a la izquierda, a la Unidad Popular, habló de la izquierda, ¿no? La Unidad Popular, Frente a Trabajadores, repetían como papagayos o como focas esta afirmación. Ayer cuando me llegó, dije, bueno, voy a aclararlo, pero en realidad lo aclaró la propia Valeria Ripoll ayer en Telemundo, donde cuenta su historia de militancia y aclara que ella estuvo afiliada al Partido Comunista del Uruguay hasta el año 2017, más o menos. Ahí se separa del partido, dice, bueno, ha contado y ha informado de los problemas que le generó esto, y después dirigente sindical de ADEOM. Entonces, nosotros, si hubiera estado en la Asamblea Popular, no habría ni por qué ocultarlo, ni por qué negarlo. No estuvo. Y la intencionalidad de colocarla en este lado, no sé cuál es, ¿verdad? Es parte de la campaña de desinformación, ¿no? Y de confusión. Será para decir, mirá, esto están atacando a los blancos. No, nosotros, hemos sido y seremos la verdadera oposición al proyecto de la derecha neoliberal. Pero aclaramos, bueno, después la farándula del Partido Colorado, Ojeda, que no para de estar en la televisión y de con una pose, con el libreto estudiado, ¿no? Política sin contenido. Pero queríamos hablar un poquitito del discurso de Orsi, porque ahora ya empezamos a caminar hacia octubre. Y octubre nos plantea el desafío. Lo que plantea octubre es elegir el Parlamento. Más allá de las cuentas que sacan, de las manijas que dan, la gente seria te dice, en octubre va a haber, en octubre no va a haber presidente, en noviembre se elige el presidente, en octubre elegimos el Parlamento. ¿Cuál fue la propuesta de fondo del candidato a presidente elegido en el Frente Amplio? Y hay dos conceptos que manejan. Acusan a este gobierno de gobernar para unos pocos y ellos dicen van a gobernar para todos, incluyendo a estos unos pocos para los que habrían gobernado los que están ahora. En una sociedad de clases como esta, donde está la clase explotadora y están los explotados, donde está el sistema financiero, la oligarquía, los organismos financieros internacionales, las multinacionales que nos saquean, y del otro lado está el pueblo, si gobernás para todos, en los hechos, seguís gobernando para unos pocos. No se puede estar con Dios y con el diablo. Esta es una definición de fondo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la continuidad del modelo, no estamos haciendo filosofía, estamos diciendo lo que ha pasado y lo que va a pasar. Y ahora llegó la hora de las definiciones de fondo. Y es lo que tenemos que nosotros provocar. Obviamente no nos van a dar televisión. Yo ahora veo que hay algún candidato, los llamados partidos menores, que vuela de radio en radio y de televisión en televisión, porque, claro, el objetivo es matar a la izquierda, ¿no? Entonces, cuanto más diversionismo haya y menos confrontación con el modelo de fondo, entonces ahí eso es que son los Milei, son los que gritan, los que insultan, los que no ayudan a razonar al pueblo. Y sobre todo los que no tienen una visión de clase, en el sentido de confrontar con el modelo de la explotación y de la entrega. Pero llegó la hora de las definiciones. Y nosotros queremos hablar con el pueblo, con los trabajadores, con la gente en los barrios, en los pueblos del interior. Temas de fondo. Reforma de la seguridad social. Reforma de la seguridad social. Subir jubilaciones mínimas. Dejar la edad de retiro en los 60. Eliminar las AFAP. ¿Sí o no? Sobre estos temas no puede haber indefinición porque te están mintiendo. Hay que decirle a la gente. Porque te están mintiendo. Tema de la entrega del puerto, pero no solo a Catornati, privatización del puerto y del dragado, ¿sí o no? Reforma agraria, ¿sí o no? Moratoria del pago de la deuda y auditoría, ¿sí o no? Cuando la deuda ha crecido a niveles exponenciales. Esto es lo que define el modelo de país. Esto es lo que nos plantea la pelea para octubre, traducido luego a las cosas concretas. Queremos terminar con la pobreza infantil. Queremos resolver el problema de la vivienda. Queremos resolver el problema de la alimentación para nuestro pueblo. Para cada una de estas cosas, la Unidad Popular Frente a lo que tiene propuesta. Y hay que hablar con la gente. Ayer decíamos, bueno, que tuvimos un mal resultado, que tenemos que revertirlo y que lo podemos revertir en octubre. Pero para revertir este resultado, analicemos autocríticamente, bueno, ¿cómo llegamos hasta acá? Y nosotros decíamos ayer también, y lo dijimos en el último día en la radio, la última semana fue una explosión de militancia. Y tengo que decir con alegría que desde el domingo hasta ahora hay compañeros, hay agrupaciones que lejos de bajar la bandera están como envenenados y están convocándonos a reuniones, están pidiendo materiales, ya están pensando en octubre. Ese es el espíritu que precisamos. Porque si hacemos lo mismo que hicimos para ahora para julio, para junio, el resultado va a ser el mismo. Si nos logramos poner, movilizar, no. Ahora, decíamos, una semana de reposo, de descanso. El jueves, este jueves tenemos departamental de Montevideo. A los compañeros de la departamental les pedimos realmente, bueno, nos han estado llamando justamente para estar en la reunión. Es importante una primera evaluación, una puesta en común, ubicar dónde han estado las debilidades, cómo fortalecemos y cómo superamos esas debilidades y cómo juntos, ¿no? Superándonos en niveles de organización y sobre todo estableciendo un vínculo muy fuerte en cada territorio con la gente, con nuestro pueblo, empezamos a caminar hacia octubre para revertir esta situación adversa y conquistar una victoria que le va a hacer bien obviamente a nosotros, pero sobre todo a nuestro pueblo. Se va el tiempo, pero lo hemos venido diciendo, ahora cobra más fuerza y más vigencia que todavía que para las internas, que esto no era un tema de dilucidar en las internas. Pero hoy la Corte tendrá que decir que están las firmas. En el transcurso de estos días demostraremos la falacia de la cantidad de firmas que se anularon por no coincidir la firma con la firma que estaba en la credencial. Ya hay un grupo de ciudadanos que está reclamándole a la Corte que le anularon la firma y no lo dejaron expresar su voluntad, le tergiversaron su voluntad, que era convocar el plebiscito. Van a estar las firmas. Habrá que salir rápidamente a hacer la campaña por el sí, porque en contra, ya lo dijo Mier, están todos los candidatos de los otros partidos, ¿no? De las dos coaliciones están en contra, ¿no? Están decididamente en contra. Incluso Vieres quiere coordinar una campaña en contra. Hay que ganarle la cancha, salir ya de esa batalla y junto con eso decir, compañera, compañero, hermano de nuestro pueblo, cuando ganemos el plebiscito, quedan 2 años para justamente poner en vigencia esa reforma, para reglamentarla incluso. En ese momento es que el Parlamento pasa a tener un papel decisivo y ahí es que tenemos que poner a parlamentarios de izquierda que hayan estado al firme desde el principio y hasta el final con esta batalla en defensa de la seguridad social. Uno de los elementos y argumentos que tendremos que usar en esta batalla. Se nos fue el tiempo, nos vamos quedando por aquí, mañana estarán con la compañía de la compañera profesora Romy Silva, el jueves con el compañero Leonardo Luzardo, el viernes con Carlos Pérez y el domingo nos reencontraremos en la audición del Movimiento 26 de marzo.